Ay, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Ah, sí, hoy sí están despiertos, ¿verdad? Qué bueno. Qué bendición poder alabar al Señor junto con ustedes o junto a ustedes otra vez. Entonces, ¿verdad? Qué bueno que vinieron el día de hoy. Vamos a seguir estudiando. Ya es la última parte del libro de Timoteo, o la carta a Timoteo. Vamos a seguir en la última parte, pero vamos a orar primero, ¿sí? Acompáñeme y oremos. Señor, una vez más, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios, por tu salvación, por tu amor, por tu palabra. Señor, nos encomendamos a ti esta mañana para que tú nos enseñes, para que esa semilla que pueda ser sembrada en nuestro corazón, Señor, dé fruto también a través de tu palabra. Te bendecimos y te agradecemos y te pedimos que nos ilumines esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estudiaba, o cuando fui estudiante hace pocos años, me recuerdo de las series que venían en las pruebas que nos daban al bimestre, ¿verdad? Cada bimestre nos daban pruebas. Tal vez algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, algunos de ustedes tal vez no. La cuestión es que yo me consideraba pilas, pero no tenía la disciplina que se requiere cuando uno estudia, ¿verdad? Entonces, honestamente, venían y me daban la prueba, el examen, lo que usted quiera decir, y yo bien confiado porque soy bien pilas, y cuando encontraba el examen, la prueba, me daba cuenta que hubiera estudiado más, ¿verdad? Y le decía: Señor, te prometo que la próxima vez sí voy a estudiar. Pero cuando aparecía una prueba que era falso o verdadero, me traía alivio. Me traía alivio. ¿Por qué? Porque estas pruebas, ya sea que uno le recuerde algo, tal vez la respuesta, dice, me recuerdo que es esto, ya sea que le den una pista, o ya sea que tenga uno suerte. Pero uno está ahí, verdadero, falso, y casi ahí me reponía yo de todas. Entonces, yo les tengo, tal vez usted no sabe lo que estoy hablando, tengo una pequeña imagen, a ver si sale ahí. Se la puse ahí, después vamos a hablar más de esto, pero, por ejemplo, por supuesto, esto es bien sencillo, pero ir en bicicleta, ¿es malo, verdadero o falso? Y hay uno falso, ¿verdad? A menos de que vaya en la carretera bien, entonces tal vez, pero no es malo, ¿verdad? ¿Todos deberíamos ir en coche o en carro al colegio? Falso, ¿verdad? Y la otra sería la contaminación provoca el cambio climático. Verdadero. Sencillo, ¿verdad? Eso me recuerda, pero me traía alivio. ¿Por qué le estoy hablando yo de esto? Porque desde el principio del libro de Timoteo hablábamos, o la carta a Timoteo, hablábamos de que habían maestros falsos. Estaban enseñando doctrinas falsas. Entonces el apóstol Pablo viene y le escribe la carta a Timoteo y le dice: necesitas lidiar con este problema, con este problema, con este problema. Y le da las instrucciones para que cuando el día que llegue el examen para Timoteo, él pueda decir: esto es falso, esto es verdadero, y puede enseñarle a la gente, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a usar la Biblia, no se preocupe. Acompáñame a leer, vamos a leer el capítulo 6 de 1 de Timoteo. Quisiera leer el principio, es un poco largo, pero no quiero dejarlo sin contexto de lo que estábamos viendo. Vamos a estudiar hoy del 11 al 21, pero voy a leer a partir del 3 solo para que usted entienda un poco mejor, ¿verdad? Tal vez los que vinieron la semana pasada entienden, pero alguno tal vez no. Vamos, acompáñame a leer entonces, 1 Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dicen. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto o con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, ya teniendo ese contexto, entramos ahorita donde le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Podemos ver que Pablo está dando un contraste aquí de lo que eran las falsas enseñanzas y lo que un hombre de Dios debiera de ser. Pero hay unas cosas que quiero que notemos en el primer versículo que leímos ahorita, el 11. Primero le dice: hombre de Dios. Esto le está dando la autoridad a Timoteo, que él ya tenía, pero se la está confirmando. Tú eres un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, hombre de Dios era una frase que se usaba para describir a los profetas. Cuando decían: es un hombre de Dios, era un profeta. Y aquí Pablo le está diciendo: tú eres un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo siguiente que le dice? Le dice: un hombre de Dios huye de estas cosas. Me llama la atención que le dice huye. ¿Por qué no le dice enfréntate a estas cosas? O métete a ver qué tan fuerte sos y demuéstrales que eres fuerte. Le dice huye de estas cosas. En Guatemala, ya saben que nosotros usamos la frase: más vale que aquí corrió, aquí huyó, que aquí murió. Pablo le está diciendo a Timoteo: huye de todas estas cosas, falsas enseñanzas, codicias, avaricias. Y el contraste es, le dice, sigue la justicia. Huye de esto, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Prácticamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: aléjate del pecado y cree, confía. Porque la fe, nosotros sabemos la descripción de la Biblia, pero en corto nosotros, que la descripción de la Biblia es verdad, definitivamente. Pero si usted me dice, dígame en otra palabra fe, yo le diría confiar. La fe es confiar. Confía. Confía en Dios. Apártate del pecado y confía. El 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Yo estaba leyendo, agarré de dos libros, del libro de Mateo, del libro de Juan. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le dice: te mando delante de Dios, que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato? Y me preguntaba yo, ¿a qué se refiere? Acompáñeme a leer Mateo 27, 11. Mateo 27, 11. En adelante, creo yo, 11, 14. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Interesante. Cuando le dice: así que tú eres rey, Jesús le dice: bueno, tú lo dices. Pero delante de las acusaciones de los enemigos de Jesús, él no dijo nada. Y dice, el gobernador se maravillaba de esto. ¿Por qué? Porque para nosotros como humanos es difícil quedarnos callados cuando alguien nos está acusando de algo, especialmente de algo que no hicimos. ¿Verdad que es difícil? O contestamos de regreso, o maltratamos de regreso, o amenazamos de regreso, o nos ponemos violentos. Y Pablo le está poniendo como mayor ejemplo a Timoteo: haz lo que Jesús hizo delante de Poncio Pilato. Recordamos que Timoteo era joven comparado con la mayoría de líderes de la iglesia. La Biblia no lo describe así, que, pero es posible y podemos imaginarnos que si lo acusaban, decía: ese patojo no me va a decir a mí qué hacer. Podemos imaginarlo. Y Pablo le dice: no respondas a esas acusaciones, haz como Jesús hizo delante de Poncio Pilato. Dio testimonio de la buena profesión, le dice. Y de ahí continúa, lo voy a leer otra vez porque la segunda parte viene. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes los mandamientos y los hagas, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio me llamó la atención, sempiterno, amén. Sabe que si nosotros nos enfocáramos, se recuerda que yo le hablé de lo que Jesús ha hecho ya y de lo que Él hará incluso. Si nosotros nos enfocáramos en Él, no como aquel que fue sufrido, que murió, que fue escupido, que fue quebrantado, que también debemos recordarlo, pero si nos enfocáramos ante las circunstancias de la vida, en quién es Jesús, aquí hay otra descripción. Pablo está diciendo que es el único inmortal que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si nos enfocáramos en ese Dios, sería más fácil afrontar las circunstancias, sería más fácil servirle al Señor. Voy a terminar ya, para terminar la carta. La siguiente parte dice esto: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Quiero hacerle notar dos cosas. Anteriormente en un texto que leímos decía que nada hemos traído, no, nada nos vamos a llevar. Pero hay gente que es rica, ha existido desde hace mucho tiempo y sigue existiendo. Ese no es el problema. El problema que una persona tenga más que otro, que sea rico, no es un problema. Pero sí le dice que no ponga sus esperanzas en las riquezas. Porque las cosas en este mundo son inestables y nosotros no tenemos control de nada. Nuestra esperanza debe ser en Dios, aún así tengamos más, tengamos menos. El problema no es que sean ricos. Pero la confianza debe estar en el Dios vivo. Para que me llama también la atención esto, porque que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Usted tampoco puede sentirse mal si Dios lo está bendiciendo de cualquier forma. Y usted diga, ay, el hermano, pero si Dios lo está bendiciendo, Dios se lo está dando para que usted lo disfrute. ¿Ya vio el contraste que Pablo está haciendo? Él no está en contra de estas cosas. Lo que leímos anteriormente era, decía, la codicia, la avaricia. Pero no está en contra. Si Dios lo bendice a usted, es para que usted disfrute lo que Dios le da. Otra parte de la Biblia dice que Dios no añade tristeza a la bendición que nos da. El problema, como Pablo decía anteriormente, es no estar conforme con lo que tenemos. Pero viene algo más para los ricos aquí. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna también. A lo que se está refiriendo con eso es evitar el pecado y procurar el esmero, la virtud, la devoción a Dios, su entrega a Dios. Para terminar, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Otra cosa que le está recomendando a Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo en tu corazón. Evita las profanas pláticas sobre cosas que no son importantes. Eso aplica para todos, desde el más joven de nosotros hasta el más anciano de nosotros. ¿Qué hablamos? ¿En qué conversaciones nos metemos? ¿Qué chistes contamos? ¿Usted se recuerda cuando yo era joven? Yo les he comentado, habían dos cosas que quería hacer, pero una de esas era comediante. ¿Cómo me cuesta, hermano, no contar chistes? Me cuesta. ¿Pero qué clases de chistes estamos compartiendo? Me cuesta. Pero Pablo está encomendándole otra vez a Timoteo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Sí, muchas de esas creencias, falsas enseñanzas, la ciencia, todo lo que hemos visto durante esta carta, hacen que la gente que no se fundamenta, que no tiene su fe en Cristo, se desvíe de ella. Y tenemos que tener cuidado de esto. Cuando yo les presenté aquí lo falso y verdadero, ustedes me contestaron. Pero, ¿qué pasaría si las instrucciones arriba de eso, las que ustedes no pueden ver y no leyeron, diría, no conteste nada, por favor? Todos hubieran perdido el examen, ¿cierto? ¿Qué dicen las instrucciones? Vamos a ver. Se salvaron. Hoy la profesora nos ha explicado que es mejor que vayamos al colegio en bicicleta que en coche o carro. saber de dónde me bajé yo esto. Porque si todos vamos en carro, aumenta la contaminación y esto provoca el cambio climático. Entonces la comprensión lectora de esto está siendo evaluada aquí abajo, ¿verdad? Creo que tengo otra, ya no tengo otra, ¿verdad? Pero no la tenés entera, ya no. Así. Mi perro Lilo está triste. Ayer se rompió la pata y lo tuvimos que llevar al veterinario. El veterinario le vendó la pata y no puede correr durante un mes, con lo que juguetón que es Lilo. ¿Lilo está contento? ¿Falso o verdadero? Falso. Algunos yo veo que sus ojos van para las instrucciones, están leyendo. Ah. Ajá. ¿El veterinario le vendó la pata a Lilo? ¿Verdadero? ¿Lilo no puede correr porque tiene la pata vendada? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Ya vio que sin el contexto, usted no hubiera podido responder esto. Sin las instrucciones, sin el contexto, usted no hubiera podido. Es lo mismo, hermanos, hermanas, de que usted tenga esto en la mejor versión, de la forma más bonita, que usted no la lea. La Biblia dice que es la palabra de vida, que es viva y eficaz. Pero si usted no la lee, es solo un libro. Si usted no la lee, si no, usted no la atesora en su corazón, si usted no la pone en práctica, va a estar siempre adivinando. ¿Será que esto es falso? ¿Será que esto es verdadero? A ver cómo me va en el examen. Primero Dios, salgo bien. Las instrucciones y el contexto están aquí, mis hermanos. Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo administrar la iglesia. Esas instrucciones siguen siendo reales para la iglesia del día de hoy. Pero debemos de estudiar para poder sacar esos exámenes. Falso, falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y ponerlo en práctica. Parte de nuestros valores aquí es ser hacedores. Es el primero ser hacedores y no solo oidores. Porque de nada nos serviría saber mucho si no hacemos nada. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo que es la traducción diciendo es cuando hagas la verdad, cuando pongas en práctica la verdad, serás libre. Amén. Imagínense si esta congregación siguiera el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué clase de iglesia tuviéramos? Tal vez usted esté diciendo, hermano, pero yo trato. Qué bueno, hermano, siga luchando. Siga adelante, fortalezcas en el Señor. Y este es el mejor lugar para ponerlo en práctica. Yo se los he dicho. Usted dice, verás, que cuesta amar al hermano. ¡Qué bueno! Practica entonces. La iglesia es el lugar para practicar lo que Dios nos está pidiendo. ¿Le cuesta amar a otra persona? Levántese y vaya y lo saluda. Le habla. Practique. Es que hace caras cuando uno le da un abrazo. Practique. Amén. Necesitamos ser una iglesia que hace, y vamos a transformar nuestras vidas primero, nuestra congregación y después comunidades alrededor. Yo quiero ver eso, yo anhelo ver eso con todo mi corazón, que todos podamos crecer, no solo en conocimiento. Vas a tener que editar esa palabra, Dan. Que no solo crezcamos en conocimiento, pero también en obra. Y la mayor importante es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Dios una vez más por tu presencia en este lugar. Porque a pesar de nosotros, Señor, tú estás aquí. Gracias, Señor, por cada una de las personas hoy aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a poner en práctica lo que hemos aprendido. No solo hoy, pero durante los últimos meses en la carta a Timoteo. Que podamos, Señor, ser ejemplo para otros. Que podamos, Señor, amar a la gente. Y lo más importante, que podamos, Señor, hablar lo que es verdad y no lo que es falso. Ayúdanos, Señor, como congregación a crecer juntos en ti. Y ayúdanos individualmente, como familia, como esposos, esposas, hijos, hijas, a buscar ser más tus discípulos cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.